Bueno, Carlos, me imagino que es una especie de sueño cumplido, pero a la vez pensar qué mala suerte, ¿no? Justo este grupo nos toca para el estreno del Día de las Américas de las Ánimas. Sí, son sentimientos encontrados. La verdad, orgulloso y feliz de tener acá al equipo que uno siempre sueña y ve en televisión, como es San Lorenzo, al vicecampeón, como es Mollí. San Martín también es un tremendo equipo, pelea de par a par en Argentina. Y para nosotros, un equipo chico en Chile, es un orgullo, pero a la vez es un poquito mala suerte. Pero eso te da más fuerzas para tratar de dar un zarpazo y para mañana, como lo ha dicho nuestro entrenador y nuestro lema en las redes sociales, mañana es la final del mundo para nosotros. Y si logramos ganar el partido de mañana, ya nos vamos a sentir victoriosos porque vamos a haber hecho más que la mitad o el 90% del equipo chileno en la historia. Así que, nada, soñar con hacer algo grande. Hemos trabajado duro, logramos traer 4 refuerzos de calidad, el entrenador está contento, las delegaciones también, que a mí me preocupa muchísimo, y bueno, disfrutando dentro de lo que se puede, un torneo fantástico. Lo habíamos hablado previamente, ¿no? Que el objetivo de las Ánimas no es pasar y que quede en el olvido esto, sino ser competitivo este fin de semana, ¿no? Ir partido a partido, pero ser competitivo. Y bueno, da la sensación que el esfuerzo que hace no solamente la dirigencia por llevar a cabo este cuadrangular, que es costoso, ¿no? Todos lo sabemos que no tiene muchos requerimientos FIBA y económicos, pero ustedes además fueron por más y trajeron 4 refuerzos, inclusive el último Murcon pasado en la Liga Nacional, por ejemplo. Sí, nosotros la verdad tenemos 5 seleccionados nacionales ahora y 4 extranjeros con la llegada de Moore, que estuvo en Argentina al primer nivel. También trajimos a Perdomo, Uruguay, y más no podemos tener. Creo que el mejor equipo que ha tenido Chile en muchos años. Como dice el dicho, no tenemos miedo, tenemos ambición. Y bueno, hay ejemplos de equipos que han dado el zarpazo. Si yo le hubiera preguntado a un hincha argentino hace 3 años, 5 años que Chile le iba a ganar 2 finales en fútbol, hubieran dicho que estaba completamente loco. Y bueno, son 5 contra 5. Lo hablaba con Pablo De Angelo, que la verdad me ha sorprendido porque un tipazo. Son 5 contra 5 y nosotros podemos tener el día de nuestra vida y el otro equipo tener un mal día y podemos meternos. Así que soñando con hacer algo grande y confiado en lo que vamos a hacer. Sí, además me imagino con la ventaja de localía que supongo que se va a hacer sentir estas 3 jornadas. Sí, ya hay prácticamente un 70% del estadio vendido, la gente va a empujar, va a alentar, va a soñar, la gente está ilusionada con lo que podemos hacer, nosotros con los pies sobre la tierra, sabemos que nos enfrentamos a equipos que no están a nuestro nivel, pero hay veces en que la historia cambia y ojalá que mañana sea un día de eso, sobre todo mañana, para nosotros mañana es la final del mundo, así que la vamos a jugar como tal. Bueno, contame un poco sobre este presente de las Ánimas, ¿no? Empalmaron 15 victorias seguidas, después una, podemos llamar desconcentración o pensar mucho en esto, en lo que se venía, que es Liga de las Américas, y con un entrenador argentino, Lucas Zurita, que viene en reemplazo del técnico que los había hecho campeón, ¿no? Sí, la llegada de Lucas nos vino muy bien. Un técnico trabajador joven, con mentalidad argentina, como llamamos acá, que es muy exigente. Caímos un día, pero la verdad estábamos con la cabeza en otro lado. Estábamos en esa etapa en que el jugador le duele todo porque no quiere perderse el torneo. Y bueno, caímos y después nos rehabilitamos y ganamos 2 partidos más. Ya aseguramos el primer lugar de la conferencia. Estamos a un partido de asegurar el primer lugar nacional. Y soñando, la verdad, esa es la palabra que nos refleja como institución, como club. Tuvimos la oportunidad en esta gala que tuvimos hoy día en la noche de ver la historia del club, lo que es un club que en Argentina sería un club de los más chicos y que en 5 años ha logrado estar en la Liga de las Américas tomándose un café con San Lorenzo. Entonces, cuesta de repente dimensionarlo y creo que más adelante lo vamos a mencionar, pero la rebeldía que tenemos es de que creemos que las cosas se pueden. Entonces, a disfrutarlo. Estamos disfrutando y esperamos que la gente que vino lo disfrute, que las delegaciones estén muy bien y la verdad feliz de que estén ustedes acá también. Ha sido la verdad un orgullo que ustedes piensen en nosotros, que quieran compartir con nosotros y esperaremos el domingo que se vayan felices a Argentina de vuelta. Gracias por todo y bueno, sí, estaba muy contento de estar acá en Valdivia, algo que buscábamos y bueno, se logró y bueno, y ojalá que salga un buen cuadrangular en lo deportivo y en todas las cuestiones que FIBA requiera, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacerlo mejor. Hemos ido solucionando algunos pequeños problemas que han habido. Siempre hay imperfecciones, así funciona, pero la buena voluntad ayuda y el clima está increíble, la ciudad está maravillosa y al menos los clubes están felices, que es lo que a mí me importa. Y mañana es una fiesta. Gracias y lo mejor. No, gracias a ti por todo y que lo pase muy bien acá en Chile.